Corazón altanero. Corazón altanero que niega su dolor. Alma sola que recuerda a su doncella, que recuerda lo florido de su amor. Corazón altanero que no competía con el ser genuino, que no competía por la flaqueza de su interior. Sus recuerdos vagaban en su mente, sus recuerdos vagaban en su alma y corazón. Pasado el tiempo recordó que sentía, pasado el tiempo abrió su corazón, pasado el tiempo luchó por su doncella, pasado el tiempo recobró lo genuino de su amor. Antes su alma lloraba de dolor, con su cambio ahora su llanto es por su vástago y por el vientre sano de su amor. Corazón altanero, que negaba su dolor, alma sola que recordaba a su doncella, que recordaba lo florido de su amor. Corazón altanero que no competía con el ser genuino, que no competía por la flaqueza de su interior. Pasado el tiempo recordó que sentía, pasado el tiempo abrió su corazón, pasado el tiempo luchó por su doncella, pasado el tiempo recobró lo genuino de su amor. Cabo.